La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Estados Unidos, Big Ear, el radio observatorio de la Universidad del Estado de Ohio, ubicado en la Universidad Estatal de Ohio, en los Estados Unidos, se encuentra ubicado un radio observatorio muy especial, Big Ear. Este observatorio fue parte del proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. El Radio Observatorio de la Universidad del Estado de Ohio, más conocido como Big Ear, fue un radiotelescopio tipo Crouse, ubicado en territorio del Observatorio de Perkins en la Universidad Wesleyana de Ohio. El observatorio fue parte del proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, de la Universidad Estatal de Ohio. La construcción del Big Ear comenzó en 1956, fue terminado en 1961 y finalmente inaugurado en 1963. El Observatorio Ohio Sky Survey inició labores desde 1973 hasta 1995. Big Ear fue usado para buscar señales de radio extraterrestres, convirtiéndolo en el proyecto SETI más largo de la historia. En el año 1977 ganó fama mundial el radiotelescopio Big Ear porque recibió la famosa señal WOW. El observatorio fue desmontado en 1998 cuando los desarrolladores compraron el territorio de la universidad y lo usaron para expandir el terreno en un campo de golf. El diseño del observatorio lleva el nombre del físico estadounidense John D. Krause, fallecido en 2004, y también fue usado como base para el radiotelescopio Nankai. En 1972, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de dejar de financiar el Ohio Sky Survey con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias. Muchas personas perdieron su trabajo. El 15 de agosto de 1977, a las 23 horas 16 minutos, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos, proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Una señal de radio interesante conocida desde ese momento como la señal WOW, equivalente a la onomatopeya castellana o española WOW. Es la denominación por la cual se conoce en círculos astronómicos a una captación de radio que podría tener un origen extraterrestre y haber sido emitido por seres inteligentes. De acuerdo al protocolo utilizado, esta señal no fue grabada, sino que fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo diseñada para tal efecto. Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry R. Edman, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. La señal fue conocida como WOW, debido a la anotación que Jerry Edman hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa y emoción. La secuencia de dicha señal fue 6EQUJ5. El siguiente audio es una reproducción del número binario que se registró, al igual que se pasó del sonido al código binario, pero en sentido contrario. Escuchemos. Thank you. En la actualidad aún se investiga el origen de la señal. Las explicaciones de la señal van desde el mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio. Todos los intentos posteriores de obtener una señal de la misma dirección no han encontrado nada inusual. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día. Líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas diexistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en Egipto, pues una vez más la sección española de Radio El Cairo agradece y solicita informes de recepción de la transmisión diaria en español que realiza de 0045 a 0200 en dirección a Europa y América por las frecuencias de 9315 y 12005. Los transmisores no están en muy buen estado, así que su modulación es bastante mediocre. Ahora bien, los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Radio El Cairo, Audiciones en Español, apartado 566, El Cairo, Egipto, o bien por correo electrónico a la siguiente dirección: Radio El Cairo ESPA @yahoo.com. Saltamos a la Antártida Argentina, desde donde continúan las transmisiones de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, por su frecuencia habitual de 15.476, de 19.30 a 21.00, de lunes a viernes. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: LRA 36, Base Esperanza, Antártida, Argentina, 9411, Argentina. No olviden adjuntar al menos dos IRCs, es decir, dos cupones de respuesta internacional, para poder recibir la QSL a vuelta de correo. También pueden intentar la verificación por correo electrónico en la siguiente dirección: LRA36@infobia.com.ar. Un nuevo salto que nos lleva a Japón, pues la sección española de Radio Japón NHK nos informa que continúan en onda corta con dos emisiones diarias en español dirigidas hacia el centro y el sur de América. La primera de ellas se realiza de 0400 a 0430 en 5.985 y 6.195. Y la segunda de 9.30 a 10.00 en 6.195. Las sugerencias, críticas e informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Programas en Español, NHK, Tokio, 150-8001, Japón. Si prefieren utilizar el correo electrónico, esta es su dirección: rj-spa@intl.nhk.or.jp. También lo pueden hacer desde su página web www.3.nhk.or.jp. Seguimos en Asia, más concretamente en Corea del Sur, ya que KBS World Radio anuncia que cuenta con un nuevo esquema en español de 0100 a 0200 en 9605 hacia América del Sur, hacia América del Norte en 15.575 de 0200 a 0300, de 11.00 a 12.00 en 11.795 hacia América del Sur y hacia Europa, África y Oriente Medio de 1800 a 1900 en 9740. Sus cartas e informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: KBS World Radio, Servicio Español, apartado postal 150-790, Seúl, República de Corea. Si prefieren utilizar el correo electrónico, esta es su dirección: spanish@kbs.co.kr. Terminamos con una noticia de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha, que un año más sorteará un Manual Mundial de Radio y Televisión, WRTH 2017, coincidiendo con el popular sorteo de la Lotería Nacional de España de Navidad del 22 de diciembre. Para saber cómo participar y obtener toda la información, se puede visitar la página web sorteo.aer.org.es o pedirla al correo electrónico general@aer.org.es o bien en sus perfiles de Facebook y Twitter. Bien, amigos y amigas, no olviden que si no han podido tomar algún dato o información, pueden escuchar de nuevo este informe en la página web frecuencia.aer.org.es, donde además tienen el texto del guión. Y ahora sí, hemos llegado al final. Gracias, Dino, por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección: frecuencia@aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. En nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, saludos cordiales, muchos 73 y buen DX. En Latinoamérica, se estima que el número de abonados a la televisión paga crecerá de 72,02 millones para finales de 2016 a 83,56 millones para el 2021, según una encuesta realizada por la firma digital TV Research. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Según lo publicado en la web de radios.com, se estima que el número de abonados a televisión paga en Latinoamérica crecerá de 72,02 millones para finales de 2016 a 83,56 millones al 2021, según Digital TV Research. El mercado de televisión paga de la región está dominado por DirecTV Sky y Claro América Móvil, que juntos representan cerca de la mitad de abonados a televisión paga en la región para finales de año. Esta participación se mantendrá durante los próximos 5 años. El reporte titulado The Latin America Pay TV Operator Forecast, que encuestó a 130 plataformas en 18 países, encontró que 25 operadores generaban colectivamente 88% de los suscriptores a televisión paga en la región para finales de 2016. Los 25 operadores continuarán teniendo su participación de más del 90% de ingresos de televisión paga durante los próximos 5 años. DirecTV Sky y Claro se llevarán el 62% del total en 2016, aunque este porcentaje disminuirá levemente para el 2021. Los ingresos de televisión paga en Latinoamérica crecerán de 18,31 mil millones en 2016 a 19,82 mil millones para el año 2021. Desde Chile y para Frecuencia al Día, informó Daniel Silva. Líder en telecomunicación. Líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloiser. Seguimos en Frecuencia al Día, el más internacional. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El pasado 4 de noviembre, el mundo de la música perdió a un visionario de la música electrónica moderna, John Jack Perry, a sus 87 años de edad, creador del tema que se usó para la apertura del programa de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, El Chavo del Ocho, cuyo nombre era Los Elefantes Nunca Olvidan. Perret comenzó a grabar música electrónica en 1952, mucho antes que el sintetizador Moog saliera a la venta en 1967. Aquí un fragmento del Chavo del Ocho, utilizando de fondo el tema musical. Descanse en paz. Es una de las expresiones características del Chavo. Bueno, yo soy Doña Florinda. Yo soy mamá del niño más bello del mundo, de Kiko. Soy medio de mal carácter, pero es que es tan incómodo vivir entre esta chusma. Pues yo dentro de mi prosapia me tengo que aguantar, ¿verdad? Pero espero que les guste nuestro programa. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Activación Isla Reunión. Foxtrot Romeo, Slack, Delta Juliet 7, Romeo Juliet. Isla Reunión, o Isla de la Reunión, es un paraíso en mitad del Océano Índico en Sudáfrica, junto al este de Madagascar. Isla Reunión, que nació por una erupción volcánica, es un departamento francés de ultramar, es decir, pertenece a Francia y, por tanto, administrativamente a Europa. Junto con la isla Mauricio, forma las Islas Mascareñas, llamada Santa Apolonia tras la ocupación de las islas por Portugal. Pasó de denominarse tras ser conquistada por Francia en 1638, primero Isla de Bourbon y tras la Revolución Francesa, Isla Reunión. Actualmente tiene una población de unas 800.000 personas. La capital actual es Saint-Denis, situada en un extremo de la isla. Su extensión es de 2.150 kilómetros cuadrados. Willy, de Tayulie 7, Romeo Juliet, estará activo desde la Isla Reunión, Iota Alfa Fostro, guión 016, del 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2016. Activará como Fostro Romeo Slack, Delta Juliet 7, Romeo Juliet. Operará en la banda de HF de 10 a 160 metros en SSB y Charlie Whiskey. Para la QSL a través de vía Home Call. Activación Isla Santa María, 5 Romeo 8, India Charlie. Isla Santa María, conocida localmente como Nosy Borraja, es una isla de la costa este de Madagascar. La ciudad principal es Ambo di Fotatra. La ciudad cubre un área de 222 kilómetros cuadrados y tenía una población estimada en 2001 de 16.325 personas. La isla está organizada como la ciudad de la isla de Santa María, Jacques Sainte-Marie, conocida como comuna urbana en la región Analan-Girofo. Es un destino turístico. Tiene forma alargada con 49 kilómetros de largo y menos de 5 kilómetros de ancho. Eri, Fotro 6 India, Charlie Xilófono, informa que estará activo desde la isla San Marín, Nosy Borraja, Isla Iota Alfa Fotros, guión 090, del 6 de noviembre de 2016 al 4 de febrero de 2017. Activará como 5 Romeo 8 India Charlie. Agradecemos al DX WorkNet y al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España, soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. En Frecuencia al Día, vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de noviembre. En España, José Miguel Romero, el día 2. El día 8, en Holanda, nuestro queridísimo amigo Jaime Baguena. El día 10, en Guatemala, al buen amigo Julio Pineda. El día 17, en la República Dominicana, a Franklin Veloz. El día 22, a nuestro buen amigo y corresponsal Gustavo Luna en los Estados Unidos. El día 28, en México, a Rafael Grajeda. El día 29, en Argentina, a nuestro corresponsal y buen amigo Víctor Hugo González. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! Gracias por sintonizarnos. Somos Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Comunicaciones con Dino Bloise. Esto es Frecuencia al Día, su revista informativa sobre los medios de comunicación. Amigos y amigas, llega el momento para presentar el segmento CNET en español. Toda la información y las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología. Adelante. No sé ustedes, pero cuando se me está por quedar sin batería el teléfono se me pone la piel de gallina. La mayoría de los celulares de hoy viven un día entero de uso moderado, pero si eres un superusuario, la muerte les llega antes. Por eso, aquí tenemos 5 teléfonos que prometen una duración sobresaliente según las pruebas de nuestros editores. En estas demostraciones reproducimos video HD en los teléfonos en modo avión hasta que se agotan por completo, para probar cuánto tiempo dura la batería. El Xiaomi Mi 5 rinde 14 horas, algo inesperado a primera vista por su diseño tan liviano. Este dispositivo de $449 es delgado, pero con recursos. Esconde de forma muy delicada una batería de 3000 mAh que dura sin preocupaciones un día entero. Por su tecnología de carga rápida 3.0, la pila revive de 0 hasta 90% en una sola hora. El OnePlus 3 también carga más rápido que lo que tardo en decir a chis. Con su sistema Dash, en solo 30 minutos pasa del 0 al 63% de carga. En 1 hora y 15 minutos, el OnePlus 3 está fresco como una lechuga con una carga total. Este todoterreno de solo $399 duró 14 horas y 17 minutos en nuestras pruebas, con su batería de 3000 mAh, por la que recibió un puntaje de 9 en nuestro sitio, superando celulares como el LG G5, el HTC 10 o el Nexus 6P. El Huawei Mate 8 de $499 obtuvo la misma calificación de 9 que el OnePlus 3, por su batería que dura una eternidad. Claro, no podía ser para menos en las 6 pulgadas de Huawei, que hace que quepa una pila gigante de 4000 mAh en tremendo cuerpote. Tolera sin irse a dormir más de 15 horas y media, y en parte se debe a que su pantalla brilla menos que emitía en una clase de baile. También se puede activar la función de ahorro de electricidad del dispositivo si sientes que estás cerca de quedarse sin energía. El que no se da por vencido es el Samsung S7 Active. Este ladrillazo de teléfono que sobrevive al polvo, al agua y a las caídas en superficies lisas presume una batería extra resistente hecha para la vida de los que tienen hormigas en el cuerpo y no pueden quedarse sentados. Su batería es de 4000 mAh, 1000 mAh más que el S7 regular y 400 más que el S7 Edge. En nuestras pruebas, su batería sobrevivió 21 horas, por lo que le lleva 5 horas de ventaja a cualquier otro de los teléfonos hasta ahora mencionados. Soporta tanto la carga rápida como la carga inalámbrica. Claro que esta joyita diseñada para la acción requiere de una inversión. Y si pensábamos que el S7 Active no podía ser superado, un teléfono $300 más económico le gana por un par de horas. Nuestros editores le dieron un 10 felicitado a la batería del Motorola Moto Z Play porque superó las 23 horas de uso. No solo es el que tiene mejor desempeño de pila de toda la línea Motorola, sino de todos los teléfonos que hemos probado este año. Su contextura grande, gruesa y pesada permite que entre una batería más grande en su cuerpo. También el hecho de que su procesador gaste menos energía colabora con que su batería de 3510 mAh dure más que una bufanda de jirafa. Teléfonos de una gama menor como el LG X-Power o el Samsung Galaxy J3 también resisten bastante, pero tienen menos funciones y por eso es que gastan menos energía. Espero que estas opciones les hagan perder el miedo a quedarse sin batería en sus celulares. Soy Mariana Marcaletti de CNET en Español. Nos vemos la próxima. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. cinco continentes. En frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta ocasión compartiremos con ustedes las captaciones realizadas por nuestro amigo Dino Bloise. Empezamos con Etiopía, 11.660 kHz KTWR, captada a las 19.30 UTC con señal muy buena, con comentarios en amárico. Escuchamos. KTWR Adana. Alemania, 15.290 kHz. Deutsche Welle, escuchada a las 16 horas UTC en inglés, transmitiendo el espacio Africa Link para Somalia desde Alemania. Deutsche Welle, Africa Link. Hello and thank you for joining us for DW's Africa Link program. I'm Isaac Mugabe. And I'm Jen Nyinge. And let's jump to our main stories of the day. Fighting between regional militias in central Somalia leave at least 29 people dead and 50 wounded. The presidential candidate tells us her worries ahead of the elections. This news comes to you from DW in Bonn, Germany. Brasil, 5.035 kHz, Radio Aparecida, sintonizada a las 02 UTC en portugués el pasado 30 de octubre. Jovens de Maria, na Rádio Aparecida. Olá, sejam bem-vindos ao Papo JM, trazendo sempre uma conversa boa. Santa Mãe Aparecida, o Santuário Nacional em seu rádio. Santuário Nacional possui segurança 24 horas. São profissionais devidamente uniformizados e preparados e um moderno sistema de câmeras que monitora toda a ambiente interno e externo. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar. Brasil, 9.725, Rádio B2. Siendo las 16 horas UTC del pasado 1 de noviembre en portugués. Son 13 horas con 39 minutos, temperatura de 27 grados na capital nesse momento. Parabéns pela sintonia. Não sai daí, o Jornal 2ª edição volta já. Jornal da RB2 2ª edição. RB2, felicidade. Todo dia. La recepción de estas radios fueron hechas por nuestro amigo Dino Bloise en la ciudad de Miami, utilizando un receptor Perseus y una antena dipolo. Gracias, Dino. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. 73, frecuencia Alía. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.